Estamos en la radio de Caño Roto. Somos los niños de cuánto B. Del Colegio de la República del Uruguay. Os vamos a dar una gran sorpresa. ¡Tan, tan, tan! Nos vamos a ir. A la Asociación Nazaret. ¿Qué es la Asociación Nazaret? Es un grupo de gente que ayuda en el barrio. Les vamos a cantar canciones. Les vamos a escribir unos poemas. Le vamos a hacer una pequeña entrevista. Todo va a salir bien. ¡Claro que sí! Cuando vamos con los abuelos, la última vez que hemos ido hemos pintado con acuarela y vamos a hacer unos juegos, pero no nos dio tiempo. Y hicimos con acuarelas un dibujo que lo hagamos yo, mi abuelita o tu abuelito. Pues a mí me gusta estar mucho con mi abuelita, la verdad, no sé. Chacho, también es muy pesado. Me parece que sois el único grupo de todo el colegio que está yendo muy a menudo, coge la mochila del abrigo, se hace frío, incluso el desayuno, a veces lleváis decoración, os vais al otro lado del barrio con Paloma. ¿Y por qué creéis que Paloma está impulsando esta actividad? Para que aprendamos a relacionarnos con personas más grandes. El día de Navidad, antes que sea Navidad, hicimos un baile, bailando, y lo hicimos muy bien. Eso. El primer día cuando fuimos fue muy guay, nos divertimos un montón. A mí me dieron una moneda de 2 euros. Están ahí, son muy amables y nos tratan bien. Sí, era como un colegio. Y también el segundo día que fuimos hicieron un collar y a cada uno nos dieron uno con nuestro nombre. A mí pues es muy guay y además es como un sitio como que aprenden, yo creo, no sé, los abuelitos. ¿De ahí? Divertirme, la verdad. Hacer juegos. Hacer muchas cosas, la verdad. Bueno, entonces, que es muy guay. No sé. Bueno, te toca. Me divierto mucho con los abuelos, dibujando y haciendo de todo, un poquito. Me lo paso muy bien. También que es que jugamos con los abuelitos y el... Cuando vayamos otra vez, encima vamos a jugar a juegos. Y le estaban haciendo una entrevista y nosotros también le hicimos una entrevista a los abuelos. También cuando vamos a la asociación hay veces que no están nuestros abuelos y nos tocan con otros y también es muy divertido.